Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la quinta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. En un partido chivo y disputado, Unión la metió y Platense no, por lo que el Tatengue se lo llevó por 1-0 y se prende firme a la zona de clasificación. Lo analiza el DT de los santafesinos, Gustavo Munúa. Yo creo que el resultado termina siendo justo, el equipo hizo méritos para ganar, y bueno, nos faltó concretar quizá alguna situación más de gol clara, que nos hubiera dado mayor tranquilidad, ¿verdad? Buen partido el disputado en el Bosque Platense entre Gimnasia y Argentinos Juniors. Lo ganaba el bicho de la Paternal por 2, pero el Lobo lo empató desde los pies de su volante creativo Brian Alemán, que no quedó del todo contento con el 2-2 final. Vamos a buscar la victoria y nos llevamos un punto que para nosotros es una derrota por la seguidilla negativa que tenemos. Y bueno, la verdad que no nos sirve, por eso que la cara de bronca. Si bien no sufrió demasiado, lo cierto es que River empezó a tener ventaja en el partido cuando San Lorenzo erró el penal por Ubita Fernández. Después, ley del ex para el 1-0 del Millo por Paulo Díaz y una jugada polémica con un gol a nuestro criterio mal anulado que podría haber sido el empate para un ciclón al que no le sale ni el tiro del final. Así analizó el triunfo de la banda su DT, Marcelo Gallardo. No pasamos sobresaltos en el partido, o sea, lo controlamos. En el primer tiempo, por las buenas calidades de llegada que tuvimos, porque convertimos y porque no pasamos sobresalto más allá del penal. Y después, en el segundo tiempo, veía que teníamos que cerrar el partido con algún que otro gol más y no lo pudimos hacer. Y eso, como dije al principio, cuando vos dejas abierto un partido que tenés controlado, poder sufrirlo al final. La pelea de Sarmiento es quedarse en primera, pero de tanto pelear y ganar, se metió en zona de clasificación y se da el lujo de soñar. Esta vez fue de visitante 1-0 frente a un Patronato que se hunde y se hunde en los promedios. Ganó el verde de Junín un partido de esos que se dicen de 6 puntos. Lo analiza su DT, Israel Damonte. Más allá de ser un rival, como decías, directo en la lucha que nosotros tenemos, me parece que nosotros lo que hemos venido hablando puertas adentro es que todos los rivales son directos para nosotros. Nosotros necesitamos sumar siempre. Todos los partidos necesitamos sumar. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Asamblea, FM 94.1. Racing fue mucho más que Talleres y el 1-0 final solo se explica porque no le cobraron 2 goles lícitos a la Academia. Racing fue más que Talleres y por eso lo ganó con tranquilidad y sueña con playoffs. Lo analiza el volante de la Academia, Aníbal Moreno. La verdad que el equipo de que comenzó la pretemporada viene haciendo muy bien las cosas, viene muy comprometido y creo que cuando comenzó el campeonato ya se ve la entrega y el compromiso de todo el equipo. Se preveía un buen partido entre Banfield y Defensa y Justicia porque ambos equipos buscan ser siempre protagonistas. Pero no fue bueno, fue un partidazo de esos que mantienen al espectador en vilo hasta la pitada final. Y lo ganó el Halcón de manera agónica y con ley del ex porque fue apenitas más ambicioso que el taladro. 3-2 para los de Varela y la palabra de su delantero, Miguel Merentiel. Fue un lindo triunfo con un rival difícil que sabíamos que iba a proponer. Eso que propuso, nosotros en el primer tiempo hicimos un muy buen primer tiempo. Una lástima que no fuéramos 2-1, que eso se nos complicó un poco en el segundo tiempo. Ellos se encontraron con ese gol también. Y bueno, a batallar el segundo tiempo y por lo menos pudimos conseguir el triunfo que lo venimos a buscar. Newell se fue de paseo al Parque Independencia y aprovechó para sacarlo a pasear a Atlético Tucumán porque le ganó en juego, en ganas, en actitud y en goles. Ya que el resultado final fue un contundente 4-0 para la Lepra. Newell se fue de paseo, pero volvió con solidez y una goleada bajo el brazo. Lo analiza su creativo, Nicolás Castro. Salió todo, partido lindo, estuvimos bien en el arranque. Y bueno, venimos también de un partido duro y este era un partido duro que lo sacamos adelante.